la distorsión nos atacó gravemente al principio como en el caso de ustedes. Muchos de nosotros se perdieron en la distorsión, solo 144 de nosotros pudimos contrarrestarlo para que no llegase a distorsionar profundamente nuestra mente. A pesar de todo, perdimos el 60% de nuestro lado derecho. Lo que nos preservó mucho fue la energía infrarroja. Esta energía aumentó en nuestros cuerpos los glóbulos blancos, permitiéndonos una salud inquebrantable. Por esta razón, nuestras células eliminaron las toxinas y se reprodujeron velozmente, y al hacerlo conservaron nuestros cuerpos jóvenes, dinámicos y muy activos. La energía infrarroja nos permitió la flexibilidad tanto física como mental, y esta fue una de las cualidades más importantes para el mantenimiento de nuestros cuerpos. Por habernos conservado a través de la energía infrarroja, nosotros somos iridiscentes. Iridiscencia es un fenómeno óptico caracterizado como la propiedad de ciertas superficies en las cuales el tono de la luz varía de acuerdo al ángulo desde el que se observa la superficie, como en las manchas de aceite, las burbujas de jabón y las alas de una mariposa. La iridiscencia es causada por múltiples reflexiones de la luz en múltiples superficies semitransparentes, donde los subsecuentes cambios de fase e interferencia de las reflexiones modulan la luz incidente por la amplificación o atenuación de las diferentes frecuencias. El término iris tiene su origen etimológico en la palabra griega iris, iris, que significa luz, y era el nombre de la diosa Iris en la mitología griega, mensajera de los dioses que dejaba una estela de colores luminosos tras su paso y era la personificación del arco iris. Wikipedia. Nuestra iridiscencia se debe al electromagnetismo interno y al que existe dentro de nuestra cúpula nave. Al alimentarnos de este electromagnetismo por nuestra necesidad antimateria, difractamos el magnetismo y lo emanamos en forma de luz. En el exterior, el electromagnetismo se difracta a través del sol y lo divide en colores, como un arco iris. Nosotros no lo hacemos en colores sino en uno solo, que es el blanco brillante, debido a que nuestro cuerpo absorbe la luz infrarroja y la convierte en una sola expresión. 151. ¿Qué explicación nos dan ustedes del arco iris? El arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de luz continuo en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. La forma es la